Keaton va a comprar el edificio de Bianca, pero le va a cambiar el nombre. ¿Y qué nombre le va a poner Chinito? Lo voy a poner Tahumao. Llevan de la China porque peleó con Limpiao. El chinito lleva de la China porque peleó con Limpiao. Ya dice que no lo ama y que tampoco ama a Mao. Tengo ganas de ir a Miami, después voy a ver Chicago. El chinito lleva para los Estados Unidos. Está Limpiao porque no lo ama Mao. Qué triste que está Limpiao porque no lo ama Mao. Y el chinito ha notado que Limpiao se ama a Mao. Tengo ganas de ir a Miami, después voy a ver Chicago. El chinito le gusta bailar el polo con la chinita y bien pegadito el chinito. Lleva a meter en la glande con Limpiao. El chinito lleva a meter en la glande con Limpiao. Dice que no va a volver porque el chino ama a Mao. Tengo ganas de ir a Miami, después voy a ver Chicago.